del gabán, zapatos de la musa azul. Me puede matar y el asesinar, todo mi dinero me puede robar. Coches nuevos pueden chocar, pero por favor no me avise ya. Nunca mis zapatos, zapatos de la musa azul. Y no me avise gabán, zapatos de la musa azul. Zapatos de la musa azul. Zapatos de la musa azul. Zapatos de la musa azul. Zapatos de la musa azul.